aquí y aquejado probablemente de uno de los resfriados de este invierno. Pero a pesar de todo, aquí comienza La Mirilla, en sintonía de Aitiden Radio. Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Aitiden Radio. Hoy perfectamente aquí acompañado de Beatriz de Vera, nuestra técnico primeriza. Hola Héctor, ¿qué tal? Por segunda vez. Por segunda vez, pero ahí va, ahí va. Eso va bien encaminado. Recordarles que sintonizan Aitiden Radio a través de la 103.1 de la frecuencia modulada en La Laguna y zona metropolitana de Tenerife, también 107.4 de la frecuencia modulada en el norte de Tenerife, este de La Palma, en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y zona centro 96.1 de la FM, y también a través de internet www.aitidenradio.net. Hoy vamos a tener una mirilla bastante llena de cultura. Vamos a hablar en primer lugar, eso esperamos, con nuestro compañero Eric Canino para que nos hable de algunas premisas y algunas dificultades que ha tenido en este carnaval. Y también vamos a hablar, por ejemplo, de cine, porque se presenta un documental estupendo en La Laguna. Y bueno, ¿qué más? Que también pensamos tener la sección Días de Radio sobre mujeres y hombres de los medios. En este caso yo creo que Beatriz sonríe porque le va a tocar a ella hacer el día de radio de hoy. Bueno, nada más, el menú está previsto y espero que sea del agrado de todos ustedes. Aquí estamos, La Mirilla. Balcón del Valle quiere invitarte a una doble presentación. Ven a nuestra finca y disfruta en directo del nuevo disco de ST Fusion, acompañado de la nueva cosecha de vino Balcón del Valle. Entrada libre, el sábado 27 de febrero a las 11 de la noche en la finca de la Marzagana, Lorotava. Notas de jazz y vino Balcón del Valle. Sin duda alguna, nuestra mejor fusión. Más información y cómo llegar en balcondelvalle.es. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Para este reentrén de La Mirilla en Aitiden Radio vamos a atracar a un colega, un compañero y a un amigo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estamos? Eric Canino, de La Opinión de Tenerife. Hola Héctor, buenas tardes. Mira, ¿te gusta bien poco esta sintonía para ti? Hombre, pensando que venimos de carnavales, todo vale, ¿no? Pero sabes que igual podías elegir otro tema más acertado, más próximo a mí. Pero no, está bien, me gusta, me gusta. Yo sé que no es autobiográfico, Eric. Bueno, te digo, aunque se sabe, de momento no todos los secretos son confesables, ¿no? Por eso son secretos. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo viviste este final de carnavales? Porque, aunque parezca mentira, ya se acabaron los carnavales, por lo menos a lo que refiere a Santa Cruz de Tenerife. ¿Cuáles fueron tus sensaciones de la fiesta? Bueno, pues en cuanto al carnaval de calle, que quizás por lo que me estás preguntando, supongo. Sí, claro. Pues en realidad, te digo, fue un poco fugaz, ¿no? En el sentido que tampoco me impliqué demasiado, no tanto como otros años, que siempre, pues bueno, pues estás predispuesto a salir una noche o dos, o incluso tres. Este año era que salí un día solo y casi que de casualidad, porque no tenía pensado y me decidí a última hora. Y siempre te queda la sensación que va creciendo año a año, ¿no? Que algo está cambiando, que no tiene mucho que ver, no solo porque uno se haga mayor, que también, evidentemente, no lo vive igual, sino porque hay hechos notables, ¿no? Palpables, en el que la situación es un poco diferente, ¿no? Estamos hablando de que haya menos gente o más gente, que es un poco el recurso, ¿no? De todos los años. Este año había menos gente, estuve más cómodo porque no estaba tan apretado, sino yo, por ejemplo, una cosa que me sorprendió muchísimo, que igual sea el dato más simple, es como una amplia zona de toda la zona de los kioscos, ¿no? Donde van la gente más joven a la madrugada, pues estuvo regida toda la noche por la misma música, ¿no? Tú veías 50 metros más arriba, 50 metros más abajo, y era siempre la misma música, o sea, un DJ para una amplia zona, que a mí la verdad que me sorprendió, la primera vez que yo me capto esa situación. No sé si años anteriores, creo que ya habían segmentos, habían 3 o 4 kioscos que tenían la misma música, otros 3 o 4 arriba más también la misma música, pero, o sea, cada uno en bloques, pero este año, toda esa zona de Villar Barbaza, José, incluso creo que por el Corinto más o menos, claro, era la misma sintonía siempre, ¿no? Y tampoco es que fuera el DJ más brillante del mundo como para tenerlo ahí echando la música a los oídos a tantas personas, ¿no? Entre tú y yo, ¿tú crees que el DJ se trajo el CD del año 1992 de su hermano mayor? Sí, el cassette, ¿no? El cassette. Sí, puede ser. A ver, si la verdad, yo no sé cómo lo ves tú, esto, pero claro, tú imagínate, tú, uno sale a darse una vuelta, un paseo, al final la música casi que lo de menos, pero ya esa sensación de que te mueves o no te mueves, vas a estar escuchando lo mismo, que no hay variedad, que no hay matices, ¿no?, en la noche, sino que a todos nos meten en el mismo saco, a mí por lo menos me desilusionó un poco. O sea que tú sentiste como la mayoría de gente, hay que decir que me he tropezado yo por la calle, has sentido que algo te han cambiado la fiesta, ¿no? Sí, pues a ver, sí. Hombre, claro, si uno se trae los recuerdos de cuando era, pues tenía esos 18, 20 años, que incluso antes, que ibas a dar abajo a los kioscos abajo de la avenida Nagua, estaban los kioscos de los estudiantes, de los institutos, donde tenía, por supuesto, esa época fue maravillosa, es impagable, eran los primeros carnavales de uno como personal activo de la fiesta, ¿no?, que salía a participar, y esos son los mejores recuerdos, pero pues no hay que ir tan atrás para recordar una fiesta diversa y más divertida, y cada uno con sus matices, ¿no? Y eso hace 3 o 4 años, yo recuerdo noches maravillosas. Este año, te digo, salí solo un día, me divertí, no lo pasé mal, pero con esa sensación de que estás un poco uno ahí metido en el redil, por decirlo así, claro, pero y de manera consciente, porque al final yo llegué, me di cuenta del tema y estuve casi hasta que amaneció, ¿no? O sea que claro, el alumno también es cómplice de la situación, pero no quita para andar la duda, ¿no?, y la incomodidad, quizás. También te digo una cosa, esto, perdón, sí, que te interrumpa, que, bueno, he tenido la oportunidad de hablar con carnavaleros de bro, de esos que te ves todos los años en la misma esquina, por decirlo así, en el mismo kiosco, y yo les comento la situación y decía, no, pues a mí cada vez me gustan más, yo cada vez encuentro mejores, y bueno, pues para gusto, ¿no?, colores, cada uno con su... Para gustos colores, pero también, desde luego, hay situaciones que uno pues no se resiste a comentar o a criticar, si es el caso. De todas formas, ¿cuántas veces has salido en los últimos años, Eric? Bastante tiempo, porque yo no. Yo creo que fue el lunes de carnaval este, la primera vez que salí en 6 años. ¿Tú cuántas veces saliste en los años anteriores? Sí, así. A mí siempre me cuadraba 2 o 3 noches. A lo mejor el año pasado creo que salí 3 veces. Pues la anterior, otras tantas, creo que hace no mucho, unos carnavales en los que, bueno, que te encuentras con un grupo de gente nueva y creo que salí casi que toda la semana, de viernes a siguiente domingo, porque siempre nos damos una vuelta un rato, eso fue hace 2 o 3 años, o sea que yo más o menos sí tengo ese gustito por darme una vuelta, este año menos, la verdad, y al final salí, eso de casualidad, porque un amigo, entre ellos tú, me invitaron a salir a última hora y salí encantadísimo. Pero sí, la verdad que sí, le tengo cogido el gustito de dar un paseo y eso, y pasarte por San José, porque claro, a pasar al Príncipe, bueno, se pasamos igual, a veces terminas desayunando aquí en el mercado, lo que sea, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que viste kioscos de estudiantes? Bueno, hace bastante. Yo creo que desde mucho antes de cuando empezaron a arreglar, ¿te acuerdas? Como unos carnavales que en la zona estuvo bastante acotada porque estaban las obras de la Plaza de España. Efectivamente. Y creo que ya desde entonces, incluso antes, habían desaparecido. De todas maneras, aquel encanto que tenían los carnavales de los kioscos de estudiantes se perdió mucho antes de que desaparecieran como tal, ¿no?, físicamente, porque hicieron un giro ahí, pusieron los kioscos, respetando a los vecinos, ¿vale?, pusieron mirando hacia el mar para que la música disparara hacia el mar, y claro, ahí ya no era lo mismo, porque ya no tenía el respaldo de la carretera esa, de la avenida Naga, ¿no?, la que va desde allá, desde San Andrés, como quien dice, hasta el Cabildo. Ese respaldo ya no tenía, porque ya los kioscos te daban las palas y te ponías por ahí, y ya era diferente, ya había otro ambiente, no había esa multitud de gente, ahí coartaron bastante lo que era, pues, esa... esa dimensión extra, ¿no? Que es la de los más jóvenes, la de los estudiantes, que yo creo que ahora casi todos empiezan la noche, no sé si estoy en lo cierto, pero creo que sí, que todos empiezan la noche, o muchos, hay una gran parte en la Plaza Weiler, que es un poco de inicio de los carnavales, ¿no? Que como cada vez parece que van tirando más hacia arriba, y la Plaza Weiler puedes pasar eso de 12 a 3 de la mañana, incluso a 4, y está lleno de gente muy joven, ¿no? De esa edad, cuando hablábamos, ¿no? De los 17 a los 25. Es verdad, y ¿es posible, como tú apuntabas al principio de la charla, Eric, que uno ya tenga una edad o que ya haya crecido un poquito más de lo que estas nuevas generaciones pues, lo son? Viejos, quiero decir, ¿por qué no aceptarlo un poquito ya de madurez? Pero ¿es posible que no, que los que salíamos hace bien poquito sufriéramos o tuviéramos el placer de tener carnavales de lunes de carnaval en donde nadie se podía mover porque era una auténtica masa y torrente de gente que inundaba todas las calles, digamos, de la calle Castillo a calles aledañas? ¿Esa masa de gente sigue siendo la misma? ¿La afluencia de público sigue siendo la misma? Porque yo creo que no, Eric. No, yo tengo la sensación de que tampoco es así. Tienes razón que hay como la marea no es tan grande, ¿no? O sea, llega un pico de la noche, evidentemente, que son las 3:30, 4, en el que hay un gran ambiente, pero no es la constancia de antes, ¿no? Que llegabas a cualquier hora casi a partir de 12:30, 1, y aquello era imposible. Este año yo lo que recuerdo, llegar a la 1, 12:30, 1 Santa Cruz, y bueno, no era ni un cuarto de lo que uno tiene en la memoria, ¿no? De lo que solía ser, ¿no? Claro, después ahora que llegas a las 4 de la mañana y bueno, ya sí, ya te sientes más apretado. Si vas por zonas determinadas, como cruzas de Villarba Baja de San José, pues se te hace difícil cruzar porque hay mucha gente. Llegas ahí a la esquina de Dureña, donde uno siempre queda con los amigos, y hay bastante ambientillo, ¿no? Pero no, para nada tiene que ver con esa aglomeración, por supuesto, que te estoy hablando incluso de la aglomeración que había en los kioscos de estudiantes, ¿no? Que estamos hablando antes, la Avenida Nada, que era una zona como apartada, que nada tenía que ver con San José y Villarba Baja, y ahí había un montón de gente que ahora no se hace un grupo tan grande. ¿Sabes? Es que pasa el lunes de carnaval y uno dice, Héctor, te estás pasando. Es decir, la memoria te desvirtúa y en realidad eres tú, no son los demás. Pero viene fulanito, fulanita, amigos de toda la vida y me dicen, contra, los carnavales me los pasé más divertidos en el kiosco del Honky que en los mismos carnavales. Mira tú, fulano siempre poniendo la misma música y el mismo tipo para todos los kioscos. Eso es algo a lo que no estábamos acostumbrados aquí en carnavales jamás, ¿no? No, así me pasa. Igual siendo un detalle que puede parecer simple, ¿no? Pues bueno, pues se pone la música para todo el mundo y ya está. Pero claro, yo recuerdo cuando éramos más pibes, o hace no mucho tiempo, oye, pues vamos a tal kiosco que pone este estilo. Claro. Están poniendo aquí merengue, a mí me encanta el merengue. Vamos a otro que pone, yo qué sé, pues un poquito más de pop, más rock, pone más pop de los años 80 español. Vamos allá que pone rock and roll, que pone el típico, ¿te acuerdas el kiosco de siempre de música heavy? El de física. Claro. Y eso, ¿dónde está? Eso no está ahora, eso no, yeah. Por lo menos. Tampoco es verdad que uno no se recorrió a lo ancho y largo todas las calles que donde... No, lo que faltaba. Pero los puntos habituales donde siempre solía haber esa diferenciación, pues está bañado del mismo sonido. Y a mí me parece, no sé, lo como todavía se ponía, salía en un periódico, creo que era aquí mismo en La Opinión, salía, ¿no? Lo de, imagínate que te vas de Huachinche, por ejemplo, ¿no? Y no sé, y te ponen siempre en todos los Huachinches el mismo vino, ¿no? No sé si el ejemplo claro. Es certero, pero yo creo que puede ser ilustrativo. O, no sé, a una fiesta donde te vayas a ir, todos van con el mismo disfraz, ¿no? O sea, la diversidad es bonita, por mucho que pueda haber control, claro. Y si empiezas a controlar una cosa como es el carnaval, pues igual lo estamos ya desvirtuando, ¿no? Es un poquito triste, ¿no? A veces da la sensación de que haya solo un reproductor. ¿Será que es más fácil también darle al pause o al stop? Claro, cuando toque... Yo no sé la verdad si este año... Yo sí recuerdo que años anteriores, otra cosa que también me llama un poco la atención es que apenas fuera a las 5 o 6 de la mañana, apenas, que ya es tarde, quitaban la música, ¿no? Cuando lo mismo, los recuerdos anteriores es que la música estaba sonando hasta que el cuerpo aguantaba. Claro, hasta que el último que se fuera de ahí estaba sonando música, pero claro, ahora eso ha cambiado un poco por la presencia de los vecinos, que se puede entender, y quizás sea por eso, ¿no? Para tener un mayor control en el sentido de, oye, cuando hay que quitar la música es más vale quitarlo solo dando una tecla que tener que ir por kiosco pidiendo que quite la música, no lo sé. Sí, pero eso también es matar claro. Moscas a cañonazos, ¿no? Claro, sí, no. Es un poco lo más, lo que, en el sentido negativo, lo que más me a mí me llamó la atención. Otra cosa que lo mismo puede ser casualidad, no vi ese gran ingenio los disfraces como años anteriores, la verdad. No, igual puede ser casualidad que todos los porque yo tengo un recuerdo de, por ejemplo, de años anteriores de personas vestidas con hojas de palmera, ¿no? Se rodaban el cuerpo con hojas de palmera y apenas se dejaban un fisquito de trozo por la cara, tal, las articulaciones para moverse, ¿no? Y poder integrarse en el grupo. Eran disfraces como que se te llamaba la atención. Este año no vi nada así curioso, que puede ser casualidad que los grandes disfraces todos pasaran por donde yo no estuve nunca, ¿no? También puede ser. Es otra sensación que me quedé ahí como, no sé, de un poquito de sensación respecto a años anteriores. Y después, bueno, lo que está claro, que sea como sea, si uno sale con ganas de divertirse, tiene un buen día, tiene el ánimo para fiesta, pues se lo pasa bien. Yo creo que nosotros que salimos juntos nos pasamos bien, ¿no? Yeah. Aunque tuviéramos nuestras discusiones ahí de cómo está funcionando el Eso yo creo que sí, pero es curioso como hoy la prensa coincide en tildar al carnaval como el carnaval de la crisis y el carnaval de las tormentas, la verdad que, pero para mí va a ser el titular el carnaval que nos supo a poco, la verdad, francamente. Sí, hombre, a lo mejor tenías que haberte animado de salir 4 días en vez de uno, ya como tú estás hartado, ¿no? Pero tal cual lo vimos, yo creo que ahí tú y yo coincidimos, ¿no? Que, bueno, está bien, está claro, porque cuando hay fiesta, hay diversión, hay gente con ánimo, gente extrovertida, pues es difícil que te lo pases mal, ¿no? Pero también dentro de esa satisfacción siempre hay matices, ¿no? De acuerdo, pues Eric Canino, de Cultura, de la Opinión de Tenerife, jefe de sección, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo, fuerte. Hasta otra. Hasta luego, chao. Qué mejor forma de protestar y qué mejor forma de hacernos más partícipes de la realidad del continente negro, del continente africano, que con el hip hop y también con un documental que viene hoy Jaime Friend a presentárnoslo aquí en la mirilla de Haitiden Radio. Un saludo, Jaime, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Gracias por haber acudido a esta invitación y nos vas a hablar del documental Paseo por Wetendar. Sí, efectivamente. Yo creo que la mejor forma para empezar es que nos digas, que nos cuentes dónde está Wetendar o qué es Wetendar. Sí. Bueno, pues muy bien. Wetendar es un barrio de San Luis, del norte de Senegal, que fue el núcleo principal de la salida de los cayucos cuando fue la mayor crisis de llegada de cayucos desde Senegal. Salían desde el pueblo de Wetendar, que es un barrio de pescadores en el norte de Senegal, en San Luis. La historia de este documental se rodó allí y transcurre allí paseando por el barrio de pescadores con dos músicos, los músicos que estaban sonando, dos raperos del grupo Sector S de allí de San Luis de Senegal, que son un poco ellos y sus testimonios y su música el hilo conductor de esta historia, que intenta, junto con muchas más testimonios de periodistas, de pescadores de allí, de gente, de economistas europeos que han estudiado el tema de la emigración, trata de dar algunas claves de por qué es este fenómeno y de cómo se vive allí día a día en ese centro de partida de migrantes. Uh-huh. Un sitio poco conocido, pero que curiosamente es uno de los sitios que mayor índice de población tiene en el mundo, incluso más que la franja de Gaza. Hay más población en Wetendar y en el norte de Senegal, que es toda esa gente que viene del interior de África y que llega allí con la intención de salir hacia Europa en cayuco de la manera que puedan. Qué curioso, porque uno ve el póster que presenta el documental, que habla de que este documental se va a visionar por primera vez este próximo viernes 26 de febrero a partir de las 20:30 horas en el exconvento de Santo Domingo, las dependencias que tiene el Ayuntamiento de La Laguna en ese lugar que yo creo que todos conocemos de La Laguna. Y digo, ve uno este póster y se descubre, quiero decir, ve uno las falúas, ve uno las, permíteme que lo diga así, las chalanas, como lo llamábamos nosotros, y digo, joder, me creo que estuve jugando en esta playa porque me recuerda a la playa de los cristianos. No, no sé por qué, no sé por qué, pero ¿esta gente tiene algo de nosotros o bastante de nosotros? Hombre, ten en cuenta San Luis y Getendar es la parte más cercana de Senegal a Canarias. Está a 2 horas escasas en avión. Y desde luego que hay relaciones, que hay. Lo que pasa es que yo creo que Canarias ha vivido siempre un poco de espaldas a África, O mucho. o mucho de espaldas a África y más virado a América, porque nuestros emigrantes fueron hacia América, ¿no? Pero sí hay mucha relación y desde luego allí sí que hay un conocimiento tremendo de Canarias, de España, del fútbol y de todo, ¿no? ¿Y por qué siempre el fútbol? No lo sé, pero incluso en el documental hay un pequeño guiño a eso, ¿no? A lo que nos une el fútbol. Al final a todos nos gusta el Real Madrid, a todos nos gusta el Barcelona. Y todos sentimos esa pasión, seamos negros, blancos o de cualquier sitio, ¿no? Este documental ha sido dirigido por Jaime Frién, que nos acompaña hoy en los estudios, pero has tenido detrás a un montón de gente. Sí. ¿A quién podemos citar? Bueno, principalmente a Daniel Millet, que es el guionista y el impulsor de la idea, ¿no? Todo esto nace. Siempre Sí, siempre liándola, leyendo a Daniel. Esto nace con una propuesta de Daniel cuando se realizaron las jornadas de Enciende África en Caja Canarias, que me propuso que grabáramos y entrevistáramos a todos los personajes tan importantes que venían, como José Luis San Pedro, como Bruce Rovira o como Ignacio Ramonet. Hicimos una serie de entrevistas súper interesantes. Y las teníamos ahí con la idea de buscar dinero y poder tirar para adelante con este documental. Posteriormente, también Dani me convenció porque había un grupo que auspiciado por Ben Majek, tenían un proyecto que se llama Tour SOS, que era una idea muy ambiciosa de intentar, básicamente, de intentar llevar turismo sostenible desde Canarias a Senegal, directamente a San Luis, que hay un aeropuerto que solo se usa para repatriar a emigrantes que vienen en cayucos. Y se veía la posibilidad de mandar turismo y que las instalaciones y lo que se creara allí lo gestionaran los propios repatriados y las propias gente del pueblo de San Luis, los parques nacionales fantásticos que tienen, hacer albergues. Lo que pasa es que es un proyecto que va despacito porque es muy ambicioso y demasiado grande, y lo más complicado es lo de crear esa línea aérea directa de Tenerife a San Luis, pero ahí están. Es un proyecto muy interesante. Dices que nace en el entorno de Ben Majek, que es un Efectivamente. conocidísimo el grupo ecologista de las islas. Eso ayuda a hacer puentes de comunicación, puentes de ayuda de aquí hacia allí y también desde allí hacia aquí, ¿no? Claro, es que y que es algo que nos contaban la misma gente de allí de Senegal, Insacene, un profesor de español Sí. que entrevistamos allí, nos contaban que antes, cuando no habían esas restricciones para venir y que la gente podía venir con un visado, había un negocio y la gente de Senegal, no todas, pero muchos, venían a Canarias, a Las Palmas fundamentalmente, al médico, a hacer compras. Y había un flujo de negocio y de tránsito que es lo que debiera haber normalmente, ¿no? Una relación de igual a igual entre el mundo del sur pobre y nosotros los ricos, ¿no? ¿Crees que un proyecto como ese puede mejorar el entendimiento entre dos pueblos, entre dos comunidades? Yo creo que desde luego, ¿no? En cuanto haya movimiento de gente hacia allá y que conozcan la realidad de allá y les pase lo que nos pasó a todos los que fuimos en este viaje, que nos quedamos sorprendidos con la seguridad, con la amabilidad, con la... nos desmitificamos de todo ese miedo hacia África. Uh-huh. Es verdad que Senegal es quizás el país más tranquilo del África de nuestro entorno. En otros países hay problemas de guerras importantes. Pero al conocer a aquella gente te dan ganas de volver y nos lo decían, que sale en el documental, algunos emigrantes canarios, pero que han emigrado a Senegal fundamentalmente para dedicarse a la agricultura. Nos decían eso, que si la gente fuera, aunque fuera de vacaciones, la mentalidad que tenemos y el miedo que tenemos hacia nuestros vecinos africanos se nos quita al segundo día de estar allí, ¿no? Hablas mucho del miedo que puede tener una persona a priori, ¿no? A priorísticamente, por preconceptos. ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles pueden llevar a cualquier canario, por ejemplo, a tener miedo para volar a una zona como esta en Senegal? Yo creo que fundamentalmente el desconocimiento, el no tener un conocimiento más arraigado, más que nos haya llegado desde allí. Y a lo mejor es que es otra raza, es otra cultura, el sentirte allí el blanquito diferente, pues impone quizás, pero desde luego nuestra sensación al llegar fue todo lo contrario. Ya quisiéramos aquí tener la seguridad con la que puedes pasear por San Luis a las 12 de la noche siendo blanco entre una población negra y sin que te pase nada ni que nadie... Uh-huh. Vienen a venderte cosas, como todo el mundo que se... Pero con una educación y una amabilidad sorprendente. O sea, que no hay inseguridad ni... Ninguna. Ni yo no sentí ninguna inseguridad. Me decían que en el sur de Senegal, en la zona de Casamance, que hay un movimiento independentista, que hay... Pero luego tengo amigos que han viajado a esas playas y tampoco tienen esa sensación para nada, ¿no? ¿Es paradisíaco? Es paradisíaco, pero siempre dentro de un mundo con mucha miseria. De entrada te topas con esa miseria, que es un poco impactante. Uh-huh. Te topas con la gran cantidad de suciedad que hay. Por eso el proyecto este de Tursos, con la gente que fuimos, uno de sus ámbitos era el reciclado de plásticos y de botellas por un poco para limpiar la imagen y que el turismo fuera sin sentirse demasiado impactado con esa imagen de pobreza y de suciedad que sí te encuentras, ¿no? Muy interesante. Me da la sensación de que estamos hablando de un pueblo pesquero, ¿no? De un pueblo que también, sí, además de pesca, pues se dedica pues a vender, que está, y, digamos, en el mundo, ¿no? Y que cuando su negocio de la pesca dejó de funcionar porque los barcos, primero españoles, luego portugueses y ahora en mayor medida los coreanos, dejaron de contratarlos para pescar en las concesiones que tienen en su banco sahariano estos barcos extranjeros, la pesca allí, que se dedica muchísima gente a ello, bajó mucho. Y entonces estos pescadores casi que se vieron obligados a, en vez de salir a pescar, salir a traer gente a Canarias. Y en un principio, por lo menos, no eran tanto mafias, sino pescadores de la zona que tenían que buscarse la vida y vieron que la forma de buscarse la vida era trayendo gente a las islas. Uh-huh. Dejando claro entonces que estamos hablando de Wetendar, un sitio relativamente pacífico, seguro que tienen sus problemas también, evidentemente, ¿no? Pero en el entorno también existe, como has dicho, guerras, conflictos. A mí no me gusta que estos conflictos se olviden. ¿Cuáles podemos destacar? ¿Conoces alguno? Hombre, están países que tradicionalmente... lo gracioso es que donde hay conflictos normalmente fuertes son en los países en los que tienen un importante unos importantes recursos naturales, ¿no? En países donde hay mucho petróleo, en países donde hay mucho coltán, como en el Congo. Uh-huh. Y en el fondo son guerras casi propiciadas por nosotros, por los ricos, por el mundo, por Europa, por América. Porque es curioso que los que vendemos las armas somos... Claro. Los países del Consejo de Seguridad de la ONU, parece una contradicción, pero es así, los mayores vendedores de armas. Y tener esa relación de amistad con un gobierno corrupto en países donde se vende el coltán que tanto necesitamos para todo ya hoy en día, pues es importante. Eso es mucho más negocio que una relación de soberanía de igual a igual, de comerciar con esos países de igual a igual, de... A los países africanos siempre se le ponen trabas a sus productos. Ellos, los pocos productos que puedan tener, son los que están con aranceles muy altos muy para alto, entrar en la Unión Europea. Y es curioso, eso lo dices aquí y los agricultores canarios con el plátano y con el tomate subvencionado se echan las manos a la cabeza. Pero yo creo que todo pasa porque los que vivimos aquí, que somos muy ricos, seamos un poquito menos ricos, y para que los que viven allí, que son muy pobres, sean muchísimo menos pobres. Una buena reflexión, y es difícil llegar a un entendimiento, porque evidentemente siempre que hablamos de África da la sensación de que estamos hablando de un tablero de ajedrez en donde hay muchos peones y algunos países son los que cambian, tienen la mano, digamos, invisible para poner un peón en donde no debe y enfrentar peones entre sí, mientras el continente negro, el continente africano no esté verdaderamente unido, dejando esas rencillas que le separa, pues no creo que haya paz y la paz, sin embargo, es fundamental para que esta gente mejore, ¿no? Y luego tenemos un poco la mentalidad de que somos nosotros los que vamos a ayudar a esa pobre gente y tal. Y cuando llegas allí, ves que esa gente tiene muchísimas cosas que enseñarnos, ¿no? Tienen, yo creo que valores como la solidaridad o el concepto de la familia, tendríamos que aprender mucho de ellos, ¿no? De cómo se ayudan, cómo colaboran, cómo es el concepto de una familia que no es padre-hijo y padre-madre-hijo, sino Ajá. que es mucho más amplia y hay una ayuda continua de unos a otros, ¿no? Claro. Bueno, estábamos hablando de paseo porque Wet Endar, que es un lugar en Senegal, estamos diciendo que este documental se presenta en el Exconvento de Santo Domingo en Tenerife, en La Laguna, el próximo viernes 26 de febrero a las 20:30 horas. Tenemos a su director aquí en la mesa, a Jaime Ramos Friend, y también vamos a aprovechar para hablar de que este primer paso que supone este documental va a ser un proyecto más amplio titulado Africanaria. ¿Cómo se van a dar, digamos, los siguientes sí, pasos de este proyecto? Efectivamente, este documental nos hizo descubrir en Senegal la cantidad de gente que hay, de pequeñas ONGs, de gente privada que está haciendo una labor impresionante de colaboración y de cooperación allí, haciendo pozos para sacar agua, montando escuelas para educar a niños, gestionando, intentando que los propios repatriados gestionen parques naturales que tienen allí fantásticos. Uh-huh. Y eso nos alentó a llevar a cabo un próximo documental, ya un largo, para contar... No todos, porque son muchísimos, pero todos los proyectos que podamos de cooperación que desde Canarias se están haciendo en África. Por lo menos en cuatro, teníamos pensado cuatro países africanos, viajar a Marruecos, viajar a Mauritania, a Senegal y a Cabo Verde, donde se están desarrollando proyectos de cooperación canarios directamente y interesantísimos, desde cosas de vulcanología para prever las erupciones volcánicas hasta plantaciones de biodiesel o, como ya te digo, creación de pozos, escuelas, en fin, un montón de proyectos que nos sorprendieron. Que hay que contarlos, ¿no? Y hay que contarlos. Entonces nos embarcamos en esa aventura de intentar hacer un documental con estos proyectos y hablar de estos proyectos. lo presentamos a Canarias Cultura en Red, a la subvención, a las coproducciones que tiene Canarias Cultura en Red, y participan en el proyecto con un 15% del presupuesto. Y el Cabildo de Tenerife, que también tiene una involucración, está muy involucrado en los temas con África, también participará en el proyecto, y ahora estamos buscando el resto de financiación para poderlo llevar a cabo. Que yo, aquí es bastante difícil. Es lo difícil, ¿no? Y en estas épocas de crisis, pues más. Pero bueno, espero que el estreno de este documental, que se vea este primer documental, que ha sido seleccionado al Festival de Cine de Las Palmas, puede dar un empujón para que las instituciones y los organismos como Caja Canarias, como Proesca o Casa África se impliquen y entre todos podamos sacar este proyecto para adelante. Jaime, estoy ojeando, digamos, en todos los proyectos en donde has colaborado. Podemos destacar, por ejemplo, documentales como Los Hijos de la Nube, que fue fundamental para entender cómo vive la gente en Tinduf. En este caso te ocupabas de la fotografía de ese documental, así como La Memoria Silenciada. Has trabajado y colaborado con Josep Vilageliu en Si Me Comprendieras. También como realizador propio, además de este paseo por Getendar, pues tienes el Cañón Hércules, Proyecto Tursos, del que ya hemos hablado y tal. O sea, que tú no acabas de venir ayer a trabajar en esto del cine, ¿verdad? No, ya vengo desde que solo le sonará a los viejos, desde el Yaiza Borges, aquel colectivo que se creó aquí en Canarias, que teníamos un cine casi como los Alfabil, con una programación fantástica. Uh-huh. Y de ahí vengo, pero siempre me he dedicado a estar detrás de la cámara, siempre me he dedicado a la fotografía y a la dirección de fotografía y a operar en la cámara. He trabajado mucho con David Baute, que es un excelente documentalista, que ahora está con un proyecto precioso sobre Mercedes Pinto también, que espero que estrene ya este año, que debe ser una bomba por lo poco que hemos visto. Uh-huh. Y este tema de temas de cooperación fue lo que un poco me lanzó a pasar de la cámara a realizar documentales, ¿no? Uh-huh. Porque me encanta rodarlos, conoce uno a una gente maravillosa, viaja, no sé, es una... ¿Es diferente el cambio de la fotografía a realizar? Sí, la responsabilidad y la atención es mucho, mucho mayor. Ajá. Pero el truco está, y eso, en rodearte sobre todo de buenos profesionales. Si te rodeas de buenos profesionales y de gente con ganas de hacerlo, tienes la mitad de las cosas hechas, ¿no? Y en mi caso he tenido mucha suerte porque he contado, pues, con la colaboración de Tinglado Film, la productora de David Baute, con Punto Imagen, otra productora en la que estamos involucrados haciendo cosas para televisión, y con gente como Dani Millet, Cirilo Leal, Tony Rodríguez de Ben Majek y un montón de... David Legna, un montón de gente que sin ellos hubiera sido imposible, ¿no? El músico Raúl Capote. Uh-huh. Todo eso es lo que le da realmente empaque a esta historia, ¿no? Toda gente mala. Toda gente mala, sí. Me gustaría hablar un poquito del colectivo Yaiza Borges. Porque, a ver, entiéndeme, yo lo voy a decir, tengo 31 años. Y yo creo que no pasa nada por confesarlo. Y no lo conocí. Pero sin embargo, sí soy un fan del cine y veo todo lo que puede pasar por mis manos. Y por ejemplo, ya hemos entrevistado aquí a gente como David Baute, que nos hablaba del gran festival de cine ecológico, en paz descanse, en fin, decir algo. ¿Qué se puede decir de ese colectivo? ¿Qué nos perdimos? Del Yaiza. El Yaiza yo creo que un poco se adelantó a su época, por lo menos aquí en Canarias, ¿no? Porque pretendimos, nuestra idea original era montar un cine, pero un cine de películas de calidad, de películas no convencionales, americanas, un tipo Alfabil en Madrid, que funcionaba perfectamente porque en Madrid hay una población mucho mayor, ¿no? Ajá. Y nuestra idea utópica era, con los beneficios de ese cine, poder hacer nosotros cine. Lo que pasa es que luego ya fue muy difícil la época que nos tocó, que fue el tránsito de las... de los cines grandes a los multicines, sí. La falta de recursos con la que empezamos un grupo de gente muy entusiasta, pero sin dinero, pero desde luego sí se hicieron cosas muy interesantes, desde Yo me acuerdo cuando empezamos con el Yaiza, nos íbamos por los barrios con un proyector de 16 milímetros a proyectar películas como Calle Mayor o como cosas así que nunca se habían visto en los barrios de La Laguna, y fuimos hasta Naga a proyectar eso. Se hicieron muchas cosas y del colectivo ha salido gente que sigue en la brecha del cine, como Giuseppe Lageliu, que no parte, no para de hacer sus cortos de bajo presupuesto, pero no para. Uno de los mejores operadores de Canarias, y yo me atrevería a decir que del panorama español, como es Juan Antonio Castaño Mengue. Luis Cañete, que está trabajando en Madrid, que es un especialista en animación. O sea, que ha salido gente muy valiosa que se ha dedicado al cine de ese colectivo. Aurelio Carnero, que sigue involucrado en el Festival Fantástico de Guía y Sora con David de Miradas Doc, de DocuSur, sí, sí. ¿No? Y bueno, para mí fue una experiencia muy gratificante, ¿no? Lo del Yaiza Borges. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? ¿De qué años estamos pues hablando? Ya han pasado más de... Ya celebramos hace unos años el 25 aniversario del Yaiza Borges. Ya vamos casi cerca a los 30 años, ¿no? Y eso significa que ha llovido. ¿Por qué no hay un foro verdaderamente parecido al Yaiza Borges? Está claro que ahora la tecnología es mayor, a todos nos es más fácil bajarnos estas películas prohibidas, sí. ¿No? Y bajarnos, he dicho, a lo mejor algo que puede dar pistas sobre dónde se pueden conseguir. ¿Qué ha pasado? Vamos. No lo sé, pero desde luego yo creo que una parte de lo que hacíamos en el Yaiza, que era darle difusión a ese cine poco comercial y tal, lo está haciendo, yo creo, en cierta manera, la Filmoteca Canaria, que yo creo que María Calimano, la directora, está haciendo una labor importante, por un lado, de recuperación de todo el material rodado en Canarias y de todo el cine canario, incluso del cine familiar, que yo creo que eso es importante porque queda ahí un registro de otras épocas que está muy bien. Están haciendo una programación interesante en el TEA y yo creo que están haciendo una labor que se lo están currando bastante, ¿no? En el TEA y en el PRICE también. Y en el PRICE también, cuando son películas en 35 milímetros, también se hacen ciclos. Eso me recuerda... Ya no es en el Cine Víctor, desgraciadamente. Eso me recuerda un golpito, un palito, porque es que estaba hablando esta mañana con un amigo, también una persona cinéfila, ¿no? Una persona que estaba esperando el ciclo de Jacques Tati, pero como agua de mayo, y le han quitado dos películas del ciclo de Jacques Tati, y dice, contra, el ciclo se ha quedado en miniciclo. Pues yo creo que... ¡Recupérenlo! En el Yaiza Borges, el ciclo de Jacques Tati se puso entero, ¿no? Con todas sus películas hasta esa época. La verdad que en el cine, en el Yaiza, se pusieron cosas interesantísimas y que, en cierta manera, yo creo que educaban a la gente al cine, ¿no? Sabes que yo formé parte, con ciertos amigos también de esta casa, de Itiden Radio, de una organización que se llamaba Salvemos el Cine Víctor. Y que esa organización, pues yo creo que ya no existe, pero si son ciertos los rumores que uno oye para salvar al Cine Víctor, a lo mejor está más digno cerrado. Porque uno habla, escucha de que el Cine Víctor lo van a convertir en una discoteca... Claro, Santa es que Crucera, puede acabar siendo un bingo, como fueron a lo que se destinaron casi todos los grandes salas en una época, ¿no? Uno está apenado, ¿no? Cuando ve estos el finales. El Cine Víctor y luego el Cine Aguere en La Laguna, que nos queda también, más cerca, que también podía ser un centro importante con cuatro salas, se podían hacer muchísimas actividades. No sé en qué, ¿cuál en es qué la estado razón, ¿no? está ahora... el ayuntamiento y los dueños, no sé, pero es un espacio que se debería recuperar, ¿no? Desde luego, se hacían cada cosa. Yo lo último que recuerdo ahí dentro del Cine Aguere es un festival de cine histórico que fue buenísimo, al fin y al cabo. Hablaba de la guerra y bueno, fue estupendo. Patrocinado, si mal no recuerdo, por los hermanos Ríos. Sí, lo dirigían, lo organizaron los hermanos Ríos Producciones. Y nosotros todavía seguimos suspirando porque hayan salas así orientadas a otra cosa. Claro, es que ese espacio un poco, yo creo, no sé, pero creo que con poco dinero se podía rehabilitar como un centro multicultural, un espacio en el centro de la laguna como apoyo al Teatro Leal, con salas dedicadas a cine, otras pueden estar dedicadas a teatro o otras actividades, ¿no? Podría ser un centro, yo me imagino que lo acabarán sacando. Espero que no tarden tanto como tardaron con el Teatro Leal, que lo tuvieron, afortunadamente está abierto, pero lo tuvieron 20 años cerrado. Sí. Espero que con esto no pase lo mismo y que tengamos en una ciudad patrimonio de la humanidad y centro de la cultura en Canarias, pues... Exacto. Tengamos estos espacios. Bueno, vamos mejorando, porque sí. El Teatro Leal duró 20 años, después el Paraninfo de la Universidad 9, o sea, a lo mejor... Este se quedan 4. El ahora se quedan 4. Muchísimas gracias, un placer haber tenido aquí en la tarde de Haití en Radio, en este espacio cultural de La Mirilla, a Jaime Ramos Friend. Muchísimas gracias por hablarnos el Jaysa Borges, por la memoria de tantos y tantos que ponían películas ahí de contenido, y darte las gracias por haber venido aquí, y aprovechamos para decirlo y recomendarle a la gente que se dé un paseo por la presentación del documental Paseo por Wetendar, dirigido por nuestro invitado hoy, Jaime Friend, y que va a ser el próximo viernes 26 de febrero a las 20:30 horas con entrada gratuita y bueno, en el ex convento de Santo Domingo en La Laguna. Además, una duración de 30 minutos que va a dejar a la gente con ganas de más, ¿eh? Sí, la gente que lo ha visto parece que le ha parecido corto y yo creo que eso es bueno, ¿no? Es bueno. Sí. Hasta Africanaria. Muy bien, muchísimas gracias por recibirme. Un placer. Un saludo. Nosotros vamos a escuchar esta banda sonora que suena así de bien. Papelería Técnicas Lapsu, tu suministro de papelería, soportes de impresión con amplia variedad de papeles especiales, tu servicio de copia e impresión más eficaz, material escolar para alumnos y docentes. Visítanos en Avenida Cruz de Piedra, en La Laguna, Tenerife. Es Lapsu. Instrucciones para distinguir el cristal del vidrio. Coja un botellín vacío, acérqueselo a los labios, sople. Eso es vidrio. Ahora coja un vaso, acérqueselo a los labios, sople. Si tiene alguna duda, vuelva a soplar. Eso es cristal. El vidrio y el cristal no son lo mismo. Si los juntas, perjudicas el reciclado. Es un mensaje del Gobierno de Canarias y Ecovidrio. La Mirilla de Aitiden, Días de Radio. Te pregunto, Beatriz, que si no es tu estilo. Bueno, no, la verdad es que no demasiado, pero no molesta en absoluto. Si yo llego a haber consensuado algo para empezar esta sección que se llama Días de Radio y te explico y le explico a los oyentes que no nos hayan escuchado especialmente esta sección, pues si te explico que yo siempre suelo sorprender con algo que no se espere el invitado, es por algo. Y hoy nuestra invitada en esta sección que habla de la prensa, no específicamente de la radio, sino sencillamente de la prensa, trae a un compañero de este u otros medios para que hablemos de lo que pasa en nuestra profesión. Beatriz, ¿qué tal? Hola Héctor, ¿qué tal? Muy bien. Beatriz de Sorprendida. Vera. Sorprendida. ¿Estudiaste periodismo? Estudié periodismo y acabé. ¿Cómo se te ocurrió esa tontería? Pues, si te digo la verdad, fue una tarde en el Parque de la Constitución comiendo pipas. Así que tampoco es que tenga una historia épica que contarte. Además, te fuiste algo lejos para estudiar periodismo. Tampoco tan lejos. No, está un tirito, ¿no? A 2 horas de avión. Es lo más cerca que hay, de hecho. Sevilla, ¿no? Sevilla. ¿Por qué Sevilla? Pues ya te digo que fue todo improvisado, yo estaba matriculada en otra carrera, me quité al día siguiente y nada, dije un sitio donde haga calor, por favor. Por lo menos. Claro, ¿qué menos? Que no es Canarias, pero por lo menos hay más calor que en otros sitios. Hay momentos del año en el que hace muchísimo más calor que en cualquier sitio. Valladolid podría ser malo, ¿no? Valladolid podría haber sido horrible. Horroroso. No habría terminado la carrera nunca. Y de allí te volviste por aquí y estábamos un día y conozco a esta chica que es preciosa, tiene unos ojos claros preciosos. Ahora se está poniendo un poquito colorada. Ahora me también es, contrasta, que no te digo yo que quede mal. Y me coge y me dice, ah, pero ustedes tienen una radio que se llama Itiden Radio, pues vamos a echar una mano. Claro. Y fue tal cual, ¿no? Pues sí, te digo, todo improvisado. ¿Y cómo lo ves? Pues a mí me encanta, además el estudio es precioso. Es la tercera vez que estás aquí, probablemente, ¿no? Sí, la tercera, yo creo. Sí. Contadas, ¿eh? ¿Cómo ves el proyecto desde fuera adentro? A mí, ahora que estoy ahí entrando, me parece un proyecto precioso, la verdad. Uh-huh. Me parece que es muy bonito formar parte de algo y sobre todo algo que tiene un nacimiento, tiene un fin tan noble. Uh-huh. Y la verdad que también me sorprendió la calidad del proyecto, porque según tú me habías contado, claro, una tarde en la que... Vamos a pasar. Pasemos de eso. Yo pensé que esto iba a ser un poco bastante más humilde, con menos medios, y la verdad que es perfecto, no tiene ninguna pega, y la calidad es estupenda. ¿Estás sorprendida en ese aspecto? Ya no, porque ya, ya han pasado varios días, pero el primer día me sorprendí muchísimo. Te lo agradecemos, no este servidor que está ahora aquí en el micro, sino la asamblea que está detrás de Itiden Radio y que hace posible que este, y lo decía en un artículo el otro día en el periódico, esta utopía comunicacional, así con mayúsculas las dos, que está haciendo Itiden Radio, que nos cuesta sangre, sudor y gloria. Está feo que lo digamos, pero es importante que sepa la gente que está ahí en su casa, a lo mejor escuchando en el coche Itiden Radio y que escuchan algo diferente, porque se hablan de cosas diferentes. Uh-huh. En ese aspecto, Bea, ¿eres consumidora de periodismo habitualmente? Hombre, sí, hago lo que puedo. ¿Como por ejemplo? No, la verdad es que yo leo la prensa más que oigo radio. Uh-huh. Ahora me estoy intentando enganchar. Sí, uh-huh. La verdad es que me gusta mucho, pero como depende de los horarios y eso, siempre me es más fácil leer la prensa. Y sí, eso, sobre todo leo la prensa nacional y poco más. Pero poco más. ¿Y ahora, la ahora, tele? Ahora hay Tiden. No, la tele la veo muy poco. La tele, de hecho, me he pasado años sin tele y no la he hecho de menos en absoluto. ¿Eres más de internet entonces o tampoco? Sí, claro, internet. Internet es donde leo. O sea, que ya se ha hecho, digamos, partícipe de tu vida internet. Sí, sí, claro. ¿Se puede no decir, puedo escaparme. Se puede decir que es, digamos, una nueva fórmula de que los medios lleguen a la gente, ¿no? Yo creo que es incluso la más efectiva, porque tú te haces tu plan, tu agenda, uh-huh. Sí. No está tan marcada por los medios, que es la gran carencia de los medios, el feedback. Uh-huh. Tú ahora puedes elegir lo que ves y informarte más sobre lo que más te interesa. Y comentarlo a tiempo real. Comentarlo a tiempo real, que es muy importante. Uh-huh. Porque ahí hay periódicos que tienen posibilidad de poner un comentario. Y no solo eso, sino que la gente cuando lee la noticia se interesa muchísimo por lo que opina la gente. Uh-huh. También te da otra perspectiva. También me interesa tu perspectiva sobre Canarias. Has estado un tiempo fuera, como has dicho, estudiando en Sevilla. ¿Cuál es tu percepción de la vuelta? Que has venido en un tiempo de carnavales, a propósito. Sí, bueno, la verdad es que no sé en qué aspecto, porque yo, a mí el que me preocupaba desde allí era, bueno, allí, como se dice bien, como mucha gente repite, se ningunea Canarias, ¿no? Pero no es que se ningunee, es que nosotros consideramos muy importantes cosas que a lo mejor desde allí, pues la verdad que si no tienen trascendencia nacional, nadie se entera. Y es verdad que somos muy desconocidos, no ninguneados, pero sí muy, muy desconocidos. Y yo llegué aquí con la sensación de que era extranjera en mi propia tierra, porque no había tenido la, no sé, la oportunidad quizás de ser partícipe de todo lo que pasaba aquí. Tenía, sí, claro, podía consultar la prensa local y eso, pero, uh-huh. pero así como a nivel nacional somos muy, muy, muy desconocidos. Uh-huh. Y luego en el aspecto cultural, la verdad es que completamente desconocido, salvo Pedro Guerra y alguno que otro más. ¿No conocen nada más de nada nuestro más, trabajo? Nada más. ¿Y eso que últimamente...? O por lo menos en, uh-huh. en Andalucía. Últimamente en el gobierno de Canarias por lo menos han habido ciertas ganas, ciertas intenciones para que hayan pues nuestros músicos más importantes dentro de cualquier ramo, pues que vayan, digamos, teniendo más conocimiento en la península de los mismos. Porque es una pena, porque uno, y te lo voy a decir a ti y aprovecho para que lo sepan los oyentes, habla pues con la flor y nata de los músicos a nivel estatal. Y hablas con gente de Galicia. Por ejemplo, el otro día estaba hablando de un pianista que te recomiendo, se llama Abe Rábade, y me decía: contra, es que ustedes, o sea, solo en La Orotava hay baterías que ya me gustaría a mí grabar con ellos, o saxofonistas que son como Quique Perdomo, uh-huh. o pianistas que Paul Ortiz o Juanjo Ortiz a la batería. ¿Y por qué no se conocen más esta gente? ¿Sabes por algo? No sé, la pena es que, claro, toda esta gente que sí que está metida en el mundo de la música, pues claro, conoce porque, uh-huh. porque le toca de cerca. Yo, mi esperanza es que en ciudades como Madrid o Barcelona, que de la que sale mucho más y a la que entra mucha más cultura y hay mucho más tránsito de, uh-huh. de música y todo esto, yo espero que ahí sí que se conozca más o que por lo menos en ciertos círculos estén mucho más abiertas a la gente de fuera. Yo creo que, no sé, por lo menos lo que pasa en Andalucía, o por lo que yo creo que pasa, es que bastante tienen ellos con su producto nacional, con su producto local, que uh-huh. tampoco termina de salir, tampoco termina de abrirse camino, y cualquier persona que venga de fuera, cualquier producto de fuera, quizás rivaliza demasiado o simplemente no tienen tiempo, no tienen tampoco tanto interés en conocerlo porque su uh-huh. producto tampoco acaba de salir, son un poco como nosotros. ¿Hay mucha cultura en Sevilla? Sí, la verdad es que Sevilla me ha sorprendido porque es una ciudad muy grande con muchísimas artistas grandes, pero también, y supongo que precisamente porque se necesita ese confrontamiento, hay muchísimo artista independiente, muchísimos bares, muchísimos teatros pequeños, hay muchísima cultura de la calle y de uh-huh. entonces hay que descubrirla porque no te vas a encontrar una agenda que te lo cuente todo, pero si sabes dónde moverte, la verdad es que hay muchísima cultura a pie de calle, muchísima. Elígeme un local de Sevilla en donde se pueda escuchar buena música. Hombre, la verdad es que podría decir que La Carbonería uh-huh. es un sitio perfecto porque es para cantautores. Para escuchar flamenco y cantautores. Uh-huh. Y es genial, y no solamente eso, también hay muchos pianistas que pasan por ahí, instrumentalistas. Varios. Varios, uh-huh. sí, pero sobre todo pianistas. Y es un local que está abierto siempre a nuevas voces. Y no sé, yo creo que me quedaría con La Carbonería. Por lo que tiene de folclórico y por lo que tiene también de nuevo y de abierto. De abierto. Ahí tocaba un cantautor que seguí mucho, que se llama Joaquín Calderón. ¿Lo conoces? Sí, de hecho lo conozco. ¿Personalmente? Sí. Ah, pues yo no. Pero sí conozco a gente con la que se codea este hombre, Joaquín Calderón. Por ejemplo, Carlos Chauen, que uh-huh. es también uno de los... Genial. Geniales, exacto. Sí, es genial. Esa es único y genial. Esa es la fórmula. Pues, chica, bienvenida al barco. Muchísimas gracias. Gracias por dejarme participar. Aunque bueno. me hagas cosas de estas que me pones el micrófono de repente. Parece mentira que viniste a echar un cabo y naturalmente te tenías que ir con algo que te gustara. Claro. Por ejemplo, una canción que acabo de seleccionar de Joaquín Calderón que se llama Verde. Muchísimas gracias. ¿La disfrutamos? La disfrutamos. La paz camina despacio, detrás una vara verde que le pela las espaldas y la gravedad le vence. A fe, surcos con las manos. (Risa) Hasta aquí ha llegado un día más La Mirilla, damas y caballeros. Espero que haya sido de su completo agrado. Hemos estado aquí acompañándoles nuestra compañera Beatriz de Vera y también un servidor, Héctor Martín, para lo que sea. Recordarles la forma de contactar con nosotros, por ejemplo, en el número de teléfono 922-259011, y también pueden dirigir un correo electrónico a nuestra dirección programacion@itidenradio.net y también redaccion@itidenradio.net. Un saludo de todos los que componemos Itiden Radio y sigan en compañía de nuestra variada programación, que a propósito hoy estrena un programa nuevo que se llama La Conversa, que dirige nuestro compañero Tomás Luis Pérez y que va a ser una charla, una conversa, una entrevista del agrado de todos ustedes. Es a partir de las 10 de la noche. Así sonará y así seguiremos aquí en este proyecto Itiden Radio. Un abrazo a todos ustedes.